Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Una vieja frase dice del béisbol que es demasiado deporte para ser negocio y demasiado negocio para ser deporte. Admitámoslo, el béisbol es cada vez menos un deporte y más un negocio. Lo mismo que casi todos los demás deportes. Hasta hace unos años, las hazañas deportivas solo podían ser vividas con pasión por un puñado de aficionados en los estadios. Luego llegó la televisión, que hizo de cada sala un palco y transformó el deporte en una máquina de hacer billetes. Alex Rodríguez acaba de firmar un contrato de fantasía por 275 millones de dólares y 10 años con los Yankees. Tiger Woods gana más de 50 millones por patrocinios antes de golpear la primera pelota. Michael Schumacher se retiró cuando ganaba más de 100 millones de dólares por temporada. Un buen boxeador cobra por 36 minutos de fragor lo que 100.000 hombres no ganarían en sus vidas completas. ¿Quién paga eso? El aficionado, multiplicado por millones, que bebe una cerveza y come un sándwich en pantuflas frente al televisor. ¿Qué pide el aficionado a cambio? El ideal olímpico ligeramente modificado, porcentajes más altos, retos más fuertes y emociones en secuencias cada vez más rápidas. ¿Podemos culpar así a un grupo de beisbolistas por intentar darnos lo que pedimos, engordando de paso sus chequeras, aunque tarde o temprano las turbodrogas les cobren la factura? No es solo el béisbol. Uno de los clubes de fútbol más añejos y prestigiosos de Italia, la Juventus, acaba de volver a la primera división luego de haber sido obligado a descender por arreglar partidos. En el tenis se ha destapado una cloaca que hiede. No sé cuántos atletas olímpicos, Ben Johnson, Marion Jones, han perdido sus medallas al comprobarse que usaron drogas. Mucho se ha dicho que los sorteos de la FIFA para los mundiales se arreglan mediante pelotitas frías o pelotitas calientes. En las carreras de autos, McLaren perdió todos sus puntos por espionaje contra Ferrari y en el fútbol americano, por la misma causa, el legendario tricampeón head coach de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, fue multado con $500,000. El evento deportivo que reúne a más gente cada año, la Vuelta a Francia, está herido de muerte por acusaciones de dopaje contra prácticamente todos los ganadores recientes, incluido el sagrado Lance Armstrong. Volviendo al base, lo de Barry Bonds y su récord de más jonrones de por vida es ridículo si comparamos sus números y su talla antes y después de no tomar esteroides anabolizantes de los laboratorios Balco. En la lista negra del exsenador George Mitchell, contratado para hacer una investigación oficial sobre drogas prohibidas en el béisbol, entre más de 80 jugadores figuran grandes estrellas como Roger Clemens, Miguel Tejada y Andy Pettit. José Canseco, consumidor confeso, que publicó un libro sobre el tema, se mostró sorprendido de que no aparezca en la lista el mismísimo Alex Rodríguez. Prestigios y leyendas deportivas se hacen añicos en los deportes colocados ahora bajo la lupa de la sospecha. De un día para otro, los dedos acusadores apuntan a quienes fueron ídolos y estos acaban siendo barridos por el olvido en el mejor de los casos. Los medios provocan o reflejan el clamor para que vuelvan al deporte la limpieza y la nobleza que arroparon su gloria. Pero, ¿de verdad aceptaríamos de buen grado que las marcas y las hazañas recobraran su nivel humano y olvidarnos de una vez por todas del increíble nivel de superhéroes deportivos al que nos habituó el formidable negocio en que nuestra pasión, multiplicada por millones, transformó al deporte? Hoy puede ser un gran día y mañana también.